Yo te quería, yo te quería. Conmigo ya he sacado la lotería. Y me mentías, yo te valía. Ahora estás pagando el karma que debías. Yo te quería, conmigo te había sacado.